Estas ya son las mozas mayores de mi edad. Esta, por ejemplo, tendrá ahora 80 y tantos años, que todavía vive esa. Y esta lo mismo. Es que la Virgen de Fátima no se conocía. Y después, ya que salió la Virgen de Fátima, pues todos los años, en el mes de mayo, todos los años le hacíamos una procesión por el pueblo, en el 13 de mayo, y ya te digo, cantando, y le hacíamos la novena y la sacábamos por el pueblo en andas. Ya cogió la costumbre, después se quitó, pero hubo muchos años que lo hacíamos así.